larga vida al blues. Era Memphis la blusera, que el 16 de noviembre del año 2002 festejaron su aniversario número 25 en el Luna Park. Y lo que hemos escuchado es Nunca tuve tanto blues. Y hablando de blues, los precursores del blues argentino sin duda fueron Manal, un grupo extraordinario en un momento en que el rock nacía y estaban Almendra y Manal como los Beatles y los Rolling Stones. Era un blues suburbano y Papo siempre lo amó. Es por eso que vamos a escuchar a Manal por dos. Primero por Papo en Una casa con 10 pinos de 1994. Y luego a Manal, que se volvieron a juntar el 1 de octubre del 2014 en Red House. Sí, Javier Martínez, Claudio Gavis y Alejandro Medina en Avellaneda Blues. Una casa con 10 pinos hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá porque ya no aguanto más. No aguanto más. No aguanto más vivir en la ciudad. Solo humo y soledad. Nada más que respirar. Nunca más, nunca más en la ciudad. Jardín y mis amigos no se pueden comparar con el ruido infernal de esta guerra de ambición. Para lograr o conseguir prestigio en la ciudad, dinero y nada más, sin tiempo de observar. Un jardín bajo el sol antes de morir. Oh, complicar. We'll be right back. fábrica parece. Duende de hormigón. De carga inclina sobre dos. Un amigo se apolilla la avenida desierta, pronto se agitará. Y toda esa gente fumando impacientes a su trabajo va. De este siglo barrio industrial, barrio industrial, barrio industrial. Año 2006, La Mancha de Rolando, en vivo, Chino. De ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal, lejos está lo que estoy buscando. Asilo en un falco 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. El cansado de tanta guerra decide vender sus piernas. Ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Miles y miles de bandas de rock buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, otros todos les chupan huevo. La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé. Cada noche pasa busco mi destino y yo quiero mirarte ver. Alguna vez, a la noche yo tengo frío, la rubia dijo y se echó a correr, es que quiere alguien. cena. Hemos estado y estoy buscando. Gracias.